Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿De qué hablamos ahora, Karina? De chapuzones todavía no. De chapuzones todavía no, pero ahí estoy en la ganas parada. Sobran. Sí, claro, estoy en la playa deportiva, Jorge, imagínate. Ah, mirá. De deportes mirá. No, ni hablamos, obviamente. No, para eso dejamos a todos los deportistas que se están acercando a retirar materiales acá en la parada 9 de la playa deportiva. Ellos que se ocupen, nosotros nos ocupamos de charlar con una vez más con Chico Viliante. Qué lindo volver, Chico, qué lindo volver a este lugar, a esta playa que nos gusta tanto y que además tiene realmente una movida muy interesante. Ya lo ha tenido desde el inicio, pero este año, me decías particularmente, ha sorprendido lo que es el movimiento. Primero, feliz año. Gracias, igualmente, Jorge. Hola, buen Chico, día. Qué gusto hablar contigo. ¿Estás? Felicidades. Igualmente, felicidades, igualmente para creo. Vos. Viste que nosotros cuando hablamos de playa deportiva siempre la referencia es Chico, ¿no? Sí, claro. Chico, ahora, nunca lo vi haciendo deporte. Nunca lo vi haciendo ningún tipo de deporte, Chico. Bueno, porque él está para que los demás hagan deporte, justamente. Exactamente, seguro. Estoy para que los demás hagan deporte. Es como el chef, él prepara la comida. Exacto. Y los comensales comen. Y están disfrutando muchísimo, y más con estos días que están haciendo. ¿Mucha demanda, Chico? Fue impresionante, Jorge. Impresionante, estoy ¿no? Asombrado. Localidades agotadas. Totalmente, sí. Impresionante, o sea que hace años que no había tanta gente, lo que es la tarde... todo colmado, que no sé dónde se mete la gente, mucha gente, como hacía años no veía acá. Jorge, te cuento y le cuento a la audiencia que a esta hora, para poder estacionar aquí en la parada 9 de la Playa Mansa, me ha resultado casi una odisea realmente. Estuve un rato largo esperando que alguien saliera para no quedar tan lejos, en realidad, en distancia de lo que es este lugar aquí en la playa deportiva. Pero está difícil el tránsito y está difícil estacionar en la costa. Lo decía Chico, hay mucha gente y hay mucha temperatura, Chico. Más allá de que sopla una brisa interesante que permite realizar diferentes deportes. ¿Hay alguna consigna desde aquí, desde la playa deportiva, para los turistas? Contanos cómo es el retiro de los materiales, si sigue siendo de la misma manera. Sí, sigue siendo igual. Viene con un documento, puede ser una cédula, una libreta a conducir, una tarjeta de crédito si no tienen nada. Prestamos los materiales, como siempre, hay todo. Y sí. ¿Y de qué hablamos en ese todo? ¿De qué hablamos? ¿De qué tipo de material? Mira, tenemos 3 canchas de tenis, con lo cual ofrecemos las paletas y las pelotas que son especiales para ese deporte. Tenemos 2 canchas de fútbol, en el cual tenemos las canchas para marcar la cancha y las pelotas. Y 4 de voleibol, que también tenemos todo el equipamiento, desde pelota hasta red y canchas también. Bien, y más allá de las actividades que se realizan todos los días, hay diferentes eventos, como por ejemplo los que se vienen este fin de semana, y queremos una vez más hablar y saber si hay lugar todavía, si hay cupo disponible. Bueno, este fin de semana venimos bastante cargados. Arrancamos el sábado con la travesía nado, que ya se llenó el cupo hace como 20 días, que es un promedio de 220 nadadores. El domingo la de kayak, que es libre, si salen 500, salen 1000, van a salir todos, no hay problema. Y también tenemos torneo de tenis internacional sábado y domingo. En el caso, por ejemplo, de lo que es la travesía de nado, ¿se mantiene el mismo circuito desde el muelle de la parada 3 hasta la isla? ¿No? ¿Cambió? No, salen, lo llevan en lancha desde el puerto hacia la isla y largan de la isla hacia la playa, hacia la parada 9, entre 7:15 y 7:30 de la mañana del sábado. Para ahí no hablemos porque no hay cupos disponibles, eso está completo. Para los kayak todavía hay lugar. ¿Y cuál es la otra actividad? Y hay un torneo internacional de tenis, sí, que es sábado y domingo. Ahí viene mucha gente de Brasil, que es el auge en Brasil del tenis beach. Viene en Argentina, viene mucha gente de Montevideo también. Y bueno, y de acá locales, que hay mucha gente que está en muy buen nivel. Detalles importantes. ¿A qué hora abre la playa deportiva? Nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana a 21 horas. Todos los días, el mismo horario. Bien. ¿Y pueden venir menores también a retirar material? Sí, sí. Viniendo con un documento de un mayor, se les presta el material. Siempre a cambio de un documento, se les presta el material. ¿Hay un tiempo estipulado para el préstamo de los materiales? ¿Una hora, 2 horas? No, todo el día. No, porque tenemos suficiente material como para que venga... mucha gente a retirar, tenemos todo, por suerte. Chico, es un lugar que ya el turista conoce, el turista que viene desde siempre y conoce, pero el que viene por primera vez, ¿qué les dice? Y quedan asombrados. digo, nos ha pasado estos días que ha venido gente que no es la habitual de todos los años y se sorprenden a ver tantas canchas, que sea una zona de deportes. La verdad que han quedado muy satisfechos con esta playa. ¿Y cómo lo maneja el bañista? Bien, por ahora no hemos tenido quejas. Algunos cada tanto se quejan que les queda poco espacio o que hemos invadido un poco la playa con las canchas, pero la gran mayoría está totalmente de acuerdo. Bien, Jorge. Una sola pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo hacen esos deportistas para jugar al tenis, para jugar al fútbol en la arena caliente de las 2, las 3, las 4 de la tarde? ¿Para ahora, qué? Por ejemplo. Mira, José, en este momento... ¿Cómo hacen? No dejan de correr, no paran de correr, no se quedan quietos. Al tenis, que te quema mismo lo que es la arena. Seguro. Pero ahora, ponele, son las 12, son menos las 12. 5. Sí. Y en media hora, más o menos, ya se corta un poco y tipo 3 de la tarde ya arrancan de vuelta. Y como tenemos luces, acá en la playa tenemos luz que iluminan un poco las canchas. Ayer eran las 9 y cuando nos estábamos yendo, y bueno, tuvimos que pedir los materiales prestados, ¿verdad? Tuvieron que desalojar ayer. ¿Eh? Tuvieron que desalojar ayer, por si no lo... Sí, no, por lo menos los materiales nuestros, porque ya nos íbamos, ¿viste? Pero hay gente que tiene... Hay muchos que tienen sus paletas de tenis, por ejemplo, que se quedan jugando porque la luz les da como para seguir. Está bien. Chicos, gracias. Y bueno, que desearte buena temporada. Está además, ya veo que viene a full un año más, por suerte, allí. Viene a full, por suerte, la Jorge, sí. Deportiva de la 9. Muchas gracias, porque ustedes siempre están con nosotros acá. Uh-huh. Claro. Siempre nos están apoyando y bueno, a las órdenes siempre. Arriba, buen año para ti. Un abrazo igualmente. Chao. Bien, Jorge, ¿no te dije que hay un crucero también, un crucero muy grande aquí en la Bahía de Maldonado, que esos datos los tendrá Ricardo? Creo que están bajando en el muelle de la Parada 3, me parece, por lo que veo ahí, pero no tengo claro si es ahí o en el puerto. Nosotros cerramos, nos reencontramos mañana. Dale. Buena jornada para todos. Hasta mañana, gracias. Chau, chau. Chau, chau.